de combi del nuevo disco de Morbi Mambo, que van a estar presentando el disco este viernes en Niceto, como adelantábamos hace un rato acá en El Bicho Rector. El viernes 12 de diciembre en Niceto 5510 a las 21 horas. Como veníamos diciendo, ¿no? Hay mucha oferta, hay mucha opción para ir a ver bandas muy interesantes. Hace ya más de un mes, fácil. Y esta semana no es la excepción. Por ejemplo, mañana tenemos a los Barenboim Show. Es mi debut como un Barenboim, como guitarrista eléctrico en una banda. Y vamos a tocar junto a Body, La Flota Plateada, a Bender, Sube el Día de Josefina Pretende. Con lo cual es medio una despedida de año de amigos también. Todo esto va a ser en Kiri Music Club. Esto es en Bolívar 813 a las 21 horas, gratis. Se toca en un sótano y arriba hay un bar muy lindo, con lo cual si quieren ver el partido, aquellos que les gusta el fútbol, se va a estar dando el partido arriba. Igual el fútbol no importa, ¿no? En medio de la música. Y ahí ese mismo día Boas Teitas también toca en Maquena, Fitzroy 15-19 a las 21 horas. Esto es el jueves, el miércoles mañana. Estamos en comunicación con los Morbi Mambo, bien. Hola Manuel, acá Hernán, Mauro y Astilla en El Bicho Rector, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Bien, acá ensayando, estábamos tardando en atender porque estábamos en pleno tema. Eso está muy bien, entonces. ¿Cómo? El disco salió hace poquito, ¿no? ¿O hace un mes? Sí, salió hace un mes, un poco menos. Y ya lo están presentando, o empiezan a tocarlo en realidad, ¿no? Sí, lo empezamos a tocar, hacemos la presentación en Buenos Aires y arrancamos a lanzarlo. ¿Y cómo, bueno, cómo están, cómo se sienten con el disco nuevo? ¿Están contentos? O sea, imagino que sí, ¿no? Pero ¿qué expectativa les despertó el haberlo sacado a la calle? Y estamos bastante expectantes a ver cómo lo va recibiendo la gente. Es como bastante distinto el sonido que laburamos. Si bien está la raíz así de la banda, hay bastante cambio de audio, sobre todo. Entonces, está bueno ver qué piensa la gente también. Bien. ¿Y en qué sentido fue el cambio de audio? ¿Querés contarnos un poco el laburo que hicieron en eso? Sí, estuvimos trabajando más en el sentido de ponerle texturas, cambiamos un poco algunos instrumentos. Hay, qué sé yo, sonidos de mucha bata electrónica, muchos tintes, o sea, mucha programación, o sea, sigue siendo una banda en vivo, y de hecho el disco se grabó en vivo, pero nada, hay como dejamos un poquito de lado los caños, sí, que eran así medio característicos en el primer disco, para darle más lugar a la viola, ponele, o a los sintetizadores. Bien. Y después, bueno, esto es hacia fin de año, ¿tienen planes ya de temprano del año que viene? ¿Cómo se viene el 2015 para la banda? Sí, vamos a hacer un par de fechas en la costa, en Mar del Plata vamos a presentar el disco, después el disco se va a lanzar en vinilo también, Boa, así que lo vamos a volver a presentar a Buenos Aires en un plan un poco más tranca, como para no tanto para bailar, sino más un plan show para ir a escucharlo sentado, para flashear un poco. Claro. Y en febrero sé que tocamos en el Festipés también, en el Conex, y nada, y salí a presentar el disco por el interior también. Eso es como la primera parte del año que viene. Buenísimo. Bueno, Manuel, recordamos la presentación del disco Boa de Morbi Mambo, es este viernes 12 de diciembre en Niceto. En Niceto, sí, 21:30. Niceto Vega 5510, 21:30. Bueno, éxito, Manuel, y esperamos tenerlo el año que viene acá en el programa presentando Boa también. Estaría buenísimo, dale. Dale, muchas gracias. Bueno. Si quieren venir al show, avisen nomás que nos vemos ahí. Dale, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Nos vemos. Nos vamos escuchando del disco Boa de Morbi Mambo, el tema 442. We'll be right back. selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Reactor desempolvando discos. ¿Te gusta, Astilla? Lo miro porque sí. Me mira fijo. Sí. Pero vamos y venimos. Sí, ¿no? Vamos y venimos. Lo que estábamos escuchando es, me sale March of the Pig, justamente porque tiene que ver con Nine Inch Nails, pero es I Am a Pig, de un proyecto que tenía el señor Rob Halford encabezándolo, que se llamaba Chu. Fight, ¿no? También fue el otro. Así es. Primero fue Fight. Sí, primero fue Fight. Halford se va de Judas después de Painkiller. Sí. Edita dos discos con yo Fight. Te tiré el sí como si las retuviera. No, bueno, pero sí. Sí, está bien. Aparte nunca me tenés que decir que no. Me metí en silencio. Lo cierto es que Halford se va de Judas con un proyecto ayornado a lo que sonaba en ese momento con Fight, sí. Más ligado a Pantera, más metalero. A ver, Judas es metalero, pero esto es más moderno. Sí. Más noventero. Deja Fight en el año 96, muy influenciado. Dame, lo de Painkiller, su partida de Judas cuando. 90. Fue? Ah, comienzo. Sí, 91 se sí, fue, hizo un tour. Similar a Motley. Sí. Sí, en esa época todos se fueron. Dickinson se fue de Maiden. ¿No se fue antes? No, no, no 92 por ahí, pero. De hecho, el metal después del 90 y pico, el heavy tradicional no gozaba de buena salud. El grunge explotó, Nine Inch Nails explotó, sí. O sea, muchas cosas estaban pasando. Todos se confundieron. Empezaron a confundirse. Sí. Lo cierto es que Halford, cuenta la leyenda, le gustó tanto Downer. Spiral de Nine Inch Nails, que se mueve a New Orleans con el solo hecho de poder conocer a Trent Reznor. Eso cuenta la leyenda, que dice que va un día a la casa y le toca el timbre y le dice, yo quiero que produzcas mi disco. Y Reznor le dice, déjamelo pensar. Genial. Lo cierto es que estaba en una etapa también, Reznor. Y lo fue a buscar Bowie, y lo fue a buscar Halford, le iban a buscar todos los referentes. Sí. Lo cierto es y que... Y alguien seguía picando, sí. No puede ser. Reznor le dice, bueno, yo te voy a producir el disco, pero vas a tener que hacer un montón de cosas que yo te pido. Por lo pronto le pone a... Sí. Para acá viene... Sí, el disco cierra con algo parecido a eso. Por lo pronto le pone a John Faye de guitarrista, violero de Rob Zombie, sí. De Marilyn Manson también estuvo. Y otros artistas. En su momento lo que había pasado era... Todo el fan acérrimo de Judas, este disco le parece una traición, sí. O sea, cosas que hoy. Indigerible. Sí, pero cosas que hoy pensamos y decimos, che, mirá qué lejos que estamos. Sí. Pero en el mejor de los casos, para mí pasó desapercibido sí. directamente. De hecho, nadie le prestó atención. Ni sale de gira, ah, estaba claro. cerrado para que haga el Ozzfest y le va tan mal comercialmente que decide no cerrar la persiana y no presentarlo. Ese fue el puntapié para que vuelva Judas. Eso les iba a preguntar, ¿cuánto demoró para volver a Judas? Creo que vuelve a Judas en ese. No, tardó un par de. No, porque él después retoma realidad, su carrera solista. Claro, vuelve como Halford solista, pero vuelve al metal clásico. ¿Pero hace disco solista Halford? Halford llamado sí. Halford. Ah, ok. Con tachas, con todo lo que sí, vos querías sí. ver. No, nada de maquillajes. O sea, empezó a. Hizo el laburo fino, ¿no? Para volver. Claro. Y un dato de color que tiene que ver con esto. Este es el disco con el que Halford sale del placar. Ah, mira. Y justamente el único video del disco, que es esta canción que escuchamos, se llama I Am a Dead Pig. Él convoca para hacer el video a un director de film pornográfico muy conocido, que se llama Chi-Chi Larriu, que si llegas a ver el video se ven cosas interesantes, pero es el, o sea... ¿Qué tan interesantes? Chico, mucho osado, o sea, cosas así oscuritas, sí. pero ¿sabes lo que es lo interesante? Vos imagínate, el fan de Judas, estamos hablando de 40 y pico de años, sí. Halford sale con este disco, y al lado le dice, muchacho, soy gay. Claro. Que hasta ese momento... Sí, sí, era algo muy, era muy prejuicioso todavía. Y Halford es el dios del metal, o sea, sí. una cosa... Y hoy nos cagamos de risa y pero yo creo... fue fuerte. No, y además hoy me parece un disco interesantísimo, sí. escuchándolo, y lo escucho y digo, che, no estaba tan mal. Lo que pasa es que yo no viví ese noviazgo o esa relación con la banda, claro. de sentirme defraudado porque era muy chico. Así que escuchamos una canción de este proyecto de Halford que se llama Chu, otra de las grandes canciones del disco que se llama Leave Me Alone. Bicho Reactor, 10ª temporada.